Nunca me pasó. Aunque ahora que lo pienso puede ser que yo haya empezado igual que vos. Lo que no quiero es terminar igual. Es más, ahora creo que lo único que nos diferencia es que yo estaba preparado para el golpe de suerte. Para que no me golpeara a mí la suerte. 4 años sin perder. 4 años. Sí, no parece tanto. Suena poco. Pero ojo, es muchísimo. No sé si tanto tiempo, pero muchísimo dinero. Y algo de fama. Lo suficiente para estar preparado, para estar seguro. Lo suficiente para tener a un grupo de personas a mi disposición. Y no tanta fama como para ser conocido más allá del ambiente del juego. Es más seguro así. Y por eso vos no me conocías. Te sentaste cabizbajo. Se te notaba el nerviosismo de principiante. Pero también se veía que no tenías nada que perder. Porque solo alguien desesperado apuesta en esta mesa. Y a pesar de que no ofrecías nada, acepté. Acepté, ¿por qué? Y por la experiencia, por las ganas de jugar, los años que no me dejan nunca echarme atrás. Nunca echarme atrás, ni en un bar de mala muerte, ni en un casino de lujo. Y sí, me ganaste todo, todo. Pero no estabas preparado para tenerlo. Y eso es lo más importante. No solo ganaste mi fortuna, también ganaste el honor de conocer quién soy. Y ganaste el miedo por conocer quién soy. Porque ganarme a mí es más, mucho más que suerte, es sobre todo responsabilidad. Ahora tenías que saber llevar la victoria a tu casucha. Y no. En tus ojos desesperados no podías escapar de mi último juego. Gracias. Gracias por dejarme pasar. Sabías que ya en este ambiente no había lugar para los dos. Lástima, vos recién habías llegado. Pero bueno, te topaste conmigo. En tu casa ya no te sorprendiste al ver el arma, y menos cuando escuchaste mi oferta. Y sí, uno de los dos iba a morir, ¿eh? Y lo mejor, el otro no sería culpable de eso. ¿Sabes qué? Felicito tu sabiduría. Sabías que si no aceptabas, iba a ser el peor error de todos. Sí, porque perdí mi dinero. Pero todavía no había perdido mi poder. Y tu única salvación era mi desaparición. Y la única manera, el juego. El juego. O sea, es que nunca había hecho trampa. Ni en el póker, ni en la ruleta rusa. Fuiste digno de mi humillación. Pero por primera vez, por primera vez lo valía. Sí, empecé yo. Tuve un poco de suerte, sí. Pero si a mí no me dio esa única bala, con vos no podía fallar la otra pistola, totalmente cargada. La distracción de afuera también idea mía, ¿eh? Cambié la pistola cuando te diste vuelta a mirar de dónde venían los disparos. Qué raro. Pensé que eran frecuentes en este barrio. Ya sin escapatoria apretaste el gatillo. Yo siempre lo digo, una cosa es la suerte de principiante y otra es la letra del destino. De esa sí que no se escapa. Me voy. Me llevo mi fortuna ahora que decidiste matarte. Ay, te felicito de nuevo. Casi, casi lográs que me ensucie las manos.